Lo que está diciendo Graciela Fernández Mencide no es más que documentar, no es más que documentar o que traducir lo que dije en el libro Nunca Más, que fue el único trabajo serio, estadísticamente serio, que se hizo en la Argentina en relación al genocidio del 76-83. En ese libro, la Comisión Nacional por Desaparición, para la Desaparición de Personas, que fue creada por el presidente Alfonsín en el año 84, creo que fue el primer acto de su gobierno, el otro fue la reforma del Código de Justicia Militar, siempre en vinculación a la temática de derechos humanos. Bueno, se reunieron hombres y mujeres inobjetables en el país, presidido por Sábato, y la secretaria era Fernández Mejía. Y recibieron, abrieron el país, abrieron la caja de Pandora y recibieron lo que se llamaron denuncias por desapariciones, denuncias por torturas, denuncias por prisiones privadas de legítima libertad, bueno, por todo el horror. El total recibido en ese año o año y medio de trabajo de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas fue el que da Graciela Fernández Mejide. No hay otro número testeado y estadísticamente serio. Por estimaciones que hacen los organismos de derechos humanos, estimaciones sin mayores fundamentos ni bases estadísticas, son proyecciones, son cálculos algunas veces impregnados de emoción, algunas veces impregnados de ideología, pero no responden a datos estadísticos certeros. Bueno, no. Hay parámetros sobre los cuales se han hecho las estimaciones, que esto, pensando de que las denuncias realizadas ante la CONADEP eran como la punta del iceberg, un poco esa fue el análisis. Ahora, si usted me dice, yo soy un hombre de la ciencia, del derecho y de la sociología, si usted me dice a qué parámetros o a qué variables concretas responde el número de 30.000 desaparecidos, a ninguna. Claro, en términos sociológicos, científicos, mire, yo lo que creo que nosotros, los que hemos defendido los derechos humanos, los que defendemos los derechos humanos desde la seriedad, desde el rigor de la ley y no desde la pertenencia política partidaria y menos aún desde la utilización de la baja política como elemento de la apropiación de derechos humanos, que estamos con la seriedad. Yo le diría de que lo que hace el informe de la CONADEP es un número serio. Pero es un número que se hace sobre la base de denuncias. Pero a ver, esto, acuérdese usted también, a mí me tocó defender. Yo fui abogado en esa época, en el 84, en el 85, y en esa época le costaba mucho a las víctimas del genocidio militar aparecer porque sus dolores y sus miedos estaban latentes. Claro, claro. Entonces, es posible de que esas denuncias sean un número referencial, pero no un número definitivo. Tampoco creo que los 30.000 sean un número que responda a base científica, responde más bien a un mensaje ideológico.